Hola, buenas tardes. Cuando se escucha esta sintonía, esto quiere decir que se inicia aquí el espacio dedicado al Ateneo Obrero de Sison. Hoy, 14 de marzo del 2024. En breves instantes escucharemos a Luis Pascual, presidente de dicho Ateneo, informarnos de las actividades que organizan. Y seguimos aquí en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Escuchamos a Luis sin más. Hola, buenas tardes, Pilar. Buenas tardes a las personas que escuchan Radio Crash. Las actividades que el Ateneo Obrero de Gijón tiene previstas a corto plazo pues son las siguientes. El próximo lunes, día 18, continúa un miniciclo de charlas fotográficas que hemos denominado genéricamente Fotomatón, la representación instantánea de la fotografía en Gijón, en el que tiene por objetivo, a lo largo de 4 lunes, conversar con diferentes asociaciones fotográficas gijonesas. Ya tuvimos un primer encuentro el lunes 4 de marzo con la tertulia fotográfica RAU 2 y este lunes 18 de marzo será la asociación Fotomiradas, representada en esta ocasión por Fuensanta Núñez y María Teresa González, que son dos de sus integrantes y que nos comentarán un poco su trayectoria, sus objetivos, su forma de funcionar, cómo ven la fotografía en Gijón, ¿no? Ese es un poco el objetivo de las jornadas de este miniciclo de charlas, para visibilizar la trayectoria de diferentes asociaciones y hacer también una puesta en común con todas las personas interesadas. Será el lunes 18 de marzo a las 7:30 de la tarde en nuestro local social, que está en la segunda planta de la Escuela de Comercio. Y la otra actividad inmediata es el miércoles 20 a las 7 de la tarde, también en nuestro local social. Habrá un recital poético-musical con Bonnie Ortiz en el que se versará en torno a la figura de Rafael Puchantik. Rafael Puchantik fue un militante antifranquista, fue uno de los últimos ejecutados por el franquismo y se cumplieron ahora en marzo 50 años de esa ejecución. A través de su figura se generaron en su momento multitud de reivindicaciones, de protestas y también muchas actividades culturales que le reconocían, ¿no? Y que le recordaban. Y entonces eso se va a dar forma en este miércoles día 20 en torno a un recital de nueva creación por parte de Bonnie Ortiz, acompañado de René Yahid y de Iván Sansegundo, en el que, bueno, pues de esa forma nos harán ver la trayectoria vital de Salvador Puchantik. Y bueno, esas son las actividades así a corto plazo. Bueno, y hasta aquí lo que nos proponen desde el Ateneo Obrero de Sison. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash. Y la programación de Radio Crash continúa y os seguiremos acompañando en esta tarde de jueves desde aquí, desde los estudios de Radio Crash. Seguimos en Radio Crash, en el 105 FM Radio Crash.